Estás escuchando Pasen al Fondo, el único podcast colomense que empieza diciendo que es el único podcast colomense. Y a mi derecha, los mandos de la caravana, el Walter White colomense Gata. Sí. Pues un programa más que tampoco tenemos mesa completa. Bueno, ¿qué se le va a hacer tú? Bueno. A mi derecha, como siempre, tengo a Eustaquio Smith. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Santa Coloma. Y tengo junto a mí, como siempre, en Gallumbo Rojo, la esquina del cuadro. Lo diré algún día completo, en la esquina del cuadrilátero, al gran Lou. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al programa 152 de Pasen al Fondo. Y cerrando el círculo virtuoso, como siempre, el único miembro que tiene un nombre normal en la mesa, el señor David. Se ha quedado un día bonito hoy, ¿eh? Sí, bueno, parece que va a llover, ¿eh? ¿Sí? Sí, creo que a partir de las 12 dan lluvia hasta mañana. Uf, madre mía, el bochorno. Wow, un podcast que habla del tiempo, ¿eh? Sí, bueno, hemos empezado por ahí, no sé. El ascensor podcast. Thor, creo que... No sé, me dijo que venía, pero no ha venido. No sé. No ha venido. Ya la he hecho tanto de menos ya que no me acuerdo ni de cómo su cara. No, pobreta. Le hacemos entrevista cuando vuelva. Sí, ah, mira, me parece. Va a ver cómo le va la vida y eso. ¿Alguien ha dicho la palabra entrevista? Entrevista, sí. Oh. Lanzamos un reto en el último programa. Yo creo que salía, ¿no? El audio, ¿no? Lo que pasa es que al final no lo difundimos, pero bueno. Está el reto de entrevistar antes de que se nos vaya Nuria Parlón de Consellera de Interior. Yes. Entrevistarla aquí, yo qué sé, es un reto fuerte porque no es fácil. No es fácil. No. Por lo que sea, intentando, pero mis medios no dan para más. Pero bueno, tenemos entrevista. No es que sea segundo plato, ni mucho menos, de Nuria Parlón. También estábamos en contacto. Tenemos muchas frentes. Que tenemos mucha gente. Tenemos muchos frentes abiertos. Tenemos muchas moscas volando alrededor nuestro. Joder. Eso, ¿en qué lugar nos deja eso? ¿No? Que somos la mierda. Vale. No. Bueno. Y hemos cazado un al vuelo. Bueno, me puse en contacto con el entrevistado de hoy por Instagram. Y es una persona que hemos coincidido muchas veces en varios sitios, en varios, sobre todo bares. Anda. No te voy a decir bibliotecas ni centros culturales, no, bueno, eran bares. Eran bares. Yeah. Lo que pasa es que yo tampoco decía, bueno, no vamos a acercar a decirle nada porque yo qué sé, somos unos pringados. ¿No? ¡Hola! No somos muy chapas. No, en persona. Tenemos podcast. No, ya para eso tenemos el podcast, para la chapa. Pues sí. Y bueno, el caso es que, bueno, vamos a decirlo ya, es Fulanito Iván. Podéis ver dibujos por toda la ciudad, hay continuamente, últimamente se ven muchas exposiciones en bares diferentes como el Gaudí, en la Cafugué, ¿no? En la fábrica de cerveza, y seguro que me dejo en un mogollón de sitios. Y bueno, si veis su perfil, hace mogollón de dibujos de locales, sobre todo, ¿no? Bueno, hola. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Sí, la verdad es que no puedo negarlo, que mi vida en los bares es bastante... ocupa un gran tiempo en mi vida. ¿Tú eres de la ciudad? ¿Eres de Santa Coloma? Sí. Yo no soy de aquí originario, pero ya llevo unos 20 años viviendo por aquí. Bueno, pues aquí... Son añitos. Originario solo somos el 50%, pero bueno, aquí esto, yo qué sé, soy de aquí, ¿ya? Sí, pero pasé prácticamente hace 2 años que empezaste a salir a la calle, como quien dice. Ah, o sea que no te dejaba ver mucho por aquí, por Santa Coloma. No, la verdad es que no. Salía más, hacía más vida en Barcelona y tal. Pues niños también, familia, todo el tema. Estás más recluido. Y a lo de unos años aquí, pues ha sido cuando empecé a conocer un poquito más la vida cultural de la ciudad. Qué bueno. ¿Y por qué? No, bueno, no sé. ¿Era algún tipo de estrategia empezar a dibujar escenas de locales? O no, la verdad es que salió así un poco casual, ¿no? Casual, toda mi vida he dibujado, pero sobre todo cuando era chaval, en el instituto, me pasaba todo el día dibujando, intentaba dibujar cómics, pero tampoco se cruzó en mi vida ningún guionista ni nada, y bueno, con el paso del tiempo lo dejé, y siempre la gente ha dicho, dibujas bien, digo, ya, pero que no dibujo, y así años y años, hasta hace un par de añitos, que después de llevar mucho tiempo mi libreta encima y querer dibujar pero no inspirarme, síndrome de la hoja en blanco, pues bueno, de repente empecé, me fijé en lo que tenía delante y empecé a dibujar. Wow. Empecé a dibujar. Qué y eso es una forma también de conectar con los sitios, de conectar con la gente. Me daba una excusa pues para en los bares, precisamente para no ser invisible, ¿no? Era el típico este que va a la barra y me piden al lado, al otro lado. Sí. Y bueno, a través de los dibujos pues puedo revertir un poquito ya, la situación, ya sabes lo que ¿no? quieres, ¿no? Saca la libreta. Pero sí, saco la libreta, entonces la gente se queda y dice, tío, ¿qué está haciendo aquí, no? Y bueno, pues es mi forma también un poquito de vivir más los momentos. Entonces, bueno, salió solo. Salió ¿y el primer solo. Día que sacaste la libreta fue en un bar? No fue en un bar. Fue en un parque y fue una situación un poco... Uy, dibujando niños. No, que va, claro, desayunando, ¿no? Pero en un momento de estrés, mucho estrés, fue una forma de agarrarme algo. Wow. Y empecé a dibujar así, bueno, en el parque, estaba sentado en un banco y empecé a dibujar hojas de árboles. Durante 2-3 días que estaba así súper estresado y a partir de ahí pues empecé a dibujar todo lo que tenía delante y llevo 2 años y pico ahora dibujando en plan compulsivo, que no paro. Wow. ¿Los tienes todos guardados? Sí, bueno, wow. casi todos, pero claro, bueno, mi formato de dibujo es una libreta, no es sí. No suelo hacer hojas ni nada, es mi libretita. Esta es la sexta libreta que tengo ya y es, bueno, entonces en casa sí que tengo mis libreticas ahí que a mi mujer le digo, no te deja de dinero, pero este es mi esto es mi herencia. Este es mi legado. Qué bueno. Y a la hora de dibujar a gente, ¿avisas sí. que vas a dibujar? ¿O? Sí, como nos avisa a nosotros ahora. Lo mismo. Bueno, en mis dibujos se ve muchas veces la gente está o de espaldas o a sus cosas, a sus rollos, ¿no? Y también he de decir que soy bastante rápido, a veces un poquito traidor. Vale. Te das cuenta, ya está dibujado. Bueno, vino aquí un fotógrafo que le gusta hacer robados. Sí. También a la gente. Andreu. Sí, sí. Sí Andreu es pues haría lo mismo, pero en plan dibujo. Pero haces un boceto y luego en tu casa ya con la calma dices, va, pues me lo voy a curar. Sí, normalmente suele ser así, ¿no? Porque tampoco me da tiempo. Claro. Dibujo rápido porque soy impaciente. Mi estilo supongo que viene de ahí, de que soy impaciente, quiero ver el dibujo terminado y. Ya vemos, pues ya. Esos trazos, ¿no? Que hago. Pero sí, normalmente suelo hacer dibujo a lápiz, 5 o 10 minutitos nada más, pam, pam, pam. Y luego en casa o... No en casa, me cuesta un poco dibujar. Pero en la cafetería, en la cervecería, ¿no? En algún sitio de esto, pues... En la biblioteca, ¿no? Sí. De ahí también es como un pez que se muerde la cola, ¿no? Mm. O sea, hago puedo hacer cervecería, hago un dibujo y luego tengo que ir otra vez a una cervecería para terminarlo. ¡Qué putada! Al principio mi madre me decía, ¡ay, dibujas muy bien! ¡Qué guay que hayas vuelto a dibujar! Pero, ¿quieres decir que no estás bebiendo muchas cervezas? Es curioso porque el formato, a mí me parece, a lo mejor es una tontería como un piano, ¿no? Pero me parece una forma de resistencia también. O sea, el hecho de llevar una libreta, el formato físico, el estar haciendo sketches, algo que no se ve mucho. Y antes se veía un poco más. Ni que fuera siempre, había el típico que venía de una escuela de arte o lo que fuera, pues que siempre llevaba su libretita, estaba dibujando en la época premóvil, ¿no? Digamos. Sí. Pero ahora es algo súper inusual. O sea, todo el mundo está súper enfocado en sus movidas, lo cual también te da alas, supongo, a que la gente que está despistada mirando el móvil sea objetivo. Sí, de hecho en mi obra es uno de los objetos recurrentes en muchos dibujos. Uh-huh. O sea, no te sabría decir cantidades, pero siempre. También hago muchos dibujos estando con la familia, entonces están esperándome a que dibuje, cogen el móvil para esperar. Luego me dicen, me sacas siempre con el móvil. ¿Por qué será? Estabas ahí en ese momento, yo no engaño. Hombre, es un estudio sociológico. Pero guapo, sí. No, además, como, bueno, en 2 años debo tener acumulados unos 380 dibujos ahora mismo. Hostia. Wow. O una cosa así. Y entonces sí que tiene un poquito también de elemento sociológico, ¿no? Tengo sitios dibujados que ya no existen. Entonces ves y dices, uy, no sabes si también es un poquito maldición o si un poco gafas y tal. Bueno, en los tiempos que corren las cosas van y vienen. ¿Puedes borrar el dibujo que nos has hecho? Bueno, tengo una anécdota, ¿no? Cuando uno de los primeros dibujos que empecé a hacer... ¿Dibujaste a Noah Chomsky? Tengo esta camiseta que me regaló Juan, sí, en la tienda. Muy guapa, de Godzilla. Sí, es un dibujo mío. Salen las torres de aquí de Santa Coloma y están ardiendo. Está inspirado en un licor café que hice con una botella de aguardiente que tenía por casa. Y le hice su etiquetado, así, su rollito. Se llamaba Arde Santa Coloma. Y el logotipo pues eran las torres ardiendo. Y esto fue poquito antes de San Juan, de hace 2 años. Vale. Y anoche de San Juan estaba en la terraza de mi casa y de repente se incendiaron las palmeras que hay encima. Sí, es un clásico, es un clásico. Se encendieron. Tengo una foto con la botellita de licor y los edificios allá con las llamas. Y dije yo, hostia, a ver si soy algo premonitorio o algo así. Sí, el oráculo. Me quedé un poco asustado esa noche, ¿no? Sí. Digo, le había plantado fuego en mi dibujo y estaba ardiendo en aquel momento. Era... Pues quedan 5 días para que vuelvan a arder, ¿eh? Sí, tenía otro dibujo que estaba a medias, que nunca ha terminado, que es una mujer de 50 pies a punto de derribar mi oficina, o sea, donde trabajo. Está ahí, sin terminar, por si acaso. Por lo que fuera, ¿no? Fuera la libreta de Death Note. Tengo ese póster y uno parecido a ese también en mi casa. Ahí, lo que decías, ¿no? Que, o sea, tus dibujos casi siempre son escenas de espacios, pero también hay personajes, porque vi que tenías al Spider-Man de Santiago, que hace ya tiempo que no se le ve, o yo no sé. Es verdad. Pero lo tienes por ahí también. Igual se ha hecho mayor. Igual, no, igual lo ha dibujado demasiadas veces y lo ha sentenciado. Igual ha venido el Duende Verde y adiós. A lo mejor le roba el alma. Aquí dicen de las fotos, ¿no? Lo hace él con la libreta. Están todos con la libreta. Están todos ahí. Bueno, es un montón de almas ahí capturadas. Imagínate. ¿A Romario no lo has dibujado? No, usted, el Romario es verdad. Es un tampoco clásico, tampoco se le ve mucho ya, ¿no? Bueno, un montón que no lo veo. No se le ve mucho ya a Romario. Sí, bueno, yo no lo veo mucho tampoco. No sé qué está pasando en esta Romario ciudad. Romario hace mucho. Uy, mira, ostras, si está Rubén ahí. Hola, Rubén. Rubén. Hola, hola, hola. Hola, Iván. Hola. Oye, ¿hay enlace o algo para ver un poquito qué haces así en tiempo real? En tiempo real. El streaming. OnlyFans. El streaming. No sé. Sí, puedes entrar en su perfil de Instagram. Sí, sí, en mi perfil de Instagram. Luego, cuando terminemos, he hecho alguna foto a lo que he hecho por aquí. Sí, pero lo puedes dar ya también, que él dice que lo puede ir. Claro. Bueno, mi perfil de Instagram es Fulanito Iván. No tiene misterio. Sí. En Facebook también, pero Facebook es como un espejo. Para viejo, ¿no? Para nosotros. Es un espejo, no lo atiendo, no arreglo nada, pero bueno. Hostia, que lo tengo abierto, por Dios. El Facebook. El Facebook ya le mude. Sí. Oiga, señor. Allí me sigue el Emule, ¿no? Oye, a tope con el Emule, ¿eh? El Emule ha vuelto. El Emule ha vuelto como, bueno, van volviendo cosas viejas. Una animación, porque además no era un dibujo, una animación que también haces alguna animación de vez en cuando. ¿Alguna? Que me llamó la atención más, y ojeando, bichando tu Instagram, fue la de la película de El Resplandor, que nosotros hemos utilizado también esa imagen. Ajá. Por lo de Pasen al Fondo, no sé por qué, la primera imagen que utilizamos fue las gemelas al fondo de un pasillo. Sí. Era como Pasen al Fondo, ¿no? Era como venid aquí. Verás qué calentico. Incluso algún oyente nos hizo una propuesta de camisetas de las dos niñas. No, Sí. Hicimos otra con el que era el Dani, que iba corriendo, pero me iba hacia las dos gemelas en el triciclo, iba hacia un micrófono. En el triciclo que iba hacia el micrófono, sí. Bueno, no sé, que me llamó la atención de que digo, hostia, más coincidencias. Sí, porque fue justo cuando estábamos pensando o empezando a hablar para traerte, me parece que salió esa publicación, sí, ¿no? Sí, que... puede ser. Bueno, ya tiene un tiempo ese dibujo. No, es de hace tiempo. Lo que pasa es que yo lo compartí. Ah, vale, entonces... No, es de... Hombre, voy a ser ya, vamos. Es que no tengo Instagram. Es de antes de ayer, Eso es parte de un proyecto que quería hacer y bueno, al final no tengo tampoco tanto tiempo. Las cervecerías me consumen. Pero entonces las animaciones son... cortitas y no tienes demasiadas, ¿no? No, las hice por esta historia que hacen de los ilustradores del Inktober, de una ilustración cada día de octubre. Y me apunté a un rollo de estos así cuando empecé a dibujar con toda la euforia. Y no sé, hice un dibujo y al día siguiente me calenté más y lo hice un poquito más así. Y como domino un poquito las herramientas de animación y tal, pues nada, hice unas pequeñas animaciones. Pero, ostras, mantener todo el nivel ese de cada día, hacer una animación, era como... Y estuve casi un mes, no hice todos los días, pero me quedé como agotado para 2 años, sí, ya, no, por lo menos. Hasta al Inktober del año que viene como mínimo, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Otro más. Estuvieron aquí la gente de Santa Peña y bueno, wow. Y ya dije que tienen una para hacer un vídeo de un minuto. Claro, es una persona animando. Sí, sí, sí. No, claro. O bueno, no digo nada. Pero eso, claro, que para hacer esto se tiraron un mes intensivo. Entre tres se repartieron, uno hacía lo que es el guión y la voz. Sergio hacía el diseño y la de sonido y la banda sonora. Y luego la animación hacía Carlos. Pero claro, es que es... Sí, sí, no, es un trabajo... Sí, sí, sí. Claro. Yo que aquí utilizaba truquitos para que me fuera rápido hacerlo. Claro, en un día no había mucho margen, ¿no? Pero igualmente un proyecto así continuado es costoso. De hecho, me da pena, pero quería hacer un proyecto con Marco, del Tornado. Hombre. Lo que pasa es que todavía estoy como... Necesito un rodajillo ahí para poder encauzarlo de nuevo. Tornado es el perejil de todas las salsas. Cualquier sitio al que vayas, está Marco Fontán implicado ahí. Sí, es que yo no sé, el día que se jubile, que diga, no, yo ya plego, es que se acaba la actividad artística, el 90% de la tiene actividad una magia, artística, Marco, que te lo juro. ¿Y no se puede adelantar nada de ese proyecto? ¿O? No, todavía no, porque como no ha prosperado, digamos, de momento, pues... O sea, ¿quieres decir que no podemos dar la exclusiva? Hay exclusiva. Ya me gustaría. Bueno, lo dejamos en cliffhanger para cuando tengáis algo, vuelve. Sobre todo seguir. Vuelves con Marco. Seguir sí, las sí, redes. No, ganas muchas, pero es aquello que tiempo y ves. Claro, no es lo mismo animar 10 segundos que 4 minutos de canción, claro, claro. Lo que sea, ¿no? Entonces, estás hablando de un videoclip. Hombre. Vale, vale. Oye, ¿y has. ¿Tienes constancia de haber creado escuela? A ver, creado escuela no, pero una de las cosas que no me gustan es cuando, y me ha pasado, cuando se me acerca un niño o algo así y, ostras, se me pone a dibujar o me pide los rotuladores y me hace, me ha pasado con hijos de amigos que me han hecho caricaturas a raíz de ver mis dibujos, gustarles y además imitando mi estilo, ¿no? Wow. Cuando te sientes así, cuando ves que eres inspirador para chavales, pues, ostras, muy bonito. Una de las mejores cosas que pasan. O de algún sitio que he ido y dice, mira, estuvo un chaval aquí que vio un dibujo tuyo y ha hecho una réplica. Oh, qué guay. ¿Y tú te has inspirado a alguien a la hora de dibujar alguna vez? Yo he inspirado, a ver, sí tengo mis referencias, ¿no? Y de hecho de joven intentas dibujar como tú bueno, tus referencias así. Pero esa exigencia que he tenido siempre la he desbloqueado cuando he empezado a dibujar lo que me salió y estos dibujos así. Claro, porque tú, no sé si lo hemos comentado, ¿has estudiado el tema? No. ¿Es pura afición? Sí, a base de leer cómics cuando era joven y dibujar. O sea, tu referencia viene del cómic generalmente. Sí, cómic underground y vamos, cuando era joven era muy punky, ahora sois amable. Totalmente diferente, ahora es como muy amoroso. Uy, hola. Sí. Mira qué dibujo más bonito te he hecho, ¿no? Cuando era joven era un poquito cabroncete. Bueno, cuando sí, ¿no? Sí. Hombre, si ¿sí se puede recuperar algún dibujo de esos cabrones? Se pueden recuperar, lo que pasa es que no sé yo si se pueden publicar. Ah, vale. Hay que hacer una antología. Son del Teneo versión plus. Vamos, piñata. Vamos. Sí, en el instituto hacíamos fanzines y cosas de estas para, bueno, no sé, los lees hoy en día y dices... Se os iba un poco la venta, ¿no? Un poquito. Normal. Sí. Y la venta, cuando haces exposiciones así, ya te digo que yo solo conozco la de Gaudí, la que estuvo en Cafuque también. Cuando haces expo, están a la venta las láminas. A ver si alguien quiere una copia, pues... Pero, ¿y cómo van las ventas ahí? ¿Se venden? Más allá, porque lo que sí que sé es que los locales, casi todos te compran la lámina de su local. No te creas, ¿eh? ¿No? Hay ¿tampoco? Locales que sí que se... Pero normalmente, muchas veces... Claro, también es como empezar a dibujar. Para mí es algo más que dibujar. Es un poquito conectar y hacer amigos, hacer red, ¿no? Un poco... Entonces muchas veces, y sobre todo al principio, pues hacían dibujos, me presentaba por ahí, llevaba el dibujo y la gente flipaba. Birra gratis. Bueno, sí, la verdad es que alguna que otra birra gratis no me puedo quejar. Soy VIP en algunos sitios. No, es un poquito, eso no lo quiero perder, ¿no? Tampoco, por suerte no dependo del dibujo para vivir, tengo otro trabajo que me ocupa la mayor parte del tiempo. Pero sí, o sea, el ritual a veces de ir allí, llevar el dibujo y hacer un poquito de, no sé, conocer cosas, te explican historias, te explican cosas que de otra forma pues no estaría, para mí eso es guay, ¿no? Entonces los locales, pues algunos sí, ya te digo, algunos se me ha acercado, pero pues tampoco lo he hecho el dibujo sin esa intención, pero la mayoría de dibujos como me salen un poquito del momento, de estar a gusto, de estar guay y querer, igual que una persona saca una foto, pues yo me pongo a dibujar. Uh-huh. Entonces me sale más así y hay muchos sitios que hay dibujos míos, pero porque los he ido regalando o dando o no sé. Ya, ya. Bueno, pues no sé si se os ocurre alguna pregunta más. Yo solo, igual es una percepción, puede ser que sea Valentín Wallace el personaje de Santa Coloma que más has dibujado. Sí, si se te transcurre en Barre. Dice que salen dos dibujos, si no me dos si solo. No vale. Recuerdo. Yo estoy haciendo repaso y poco a poco. No he llegado. No sé qué decía Rubén. Que del Valentín he dicho, tiene que salir y todavía no lo he visto. No ha llegado todavía. Yo sí que lo he visto, igual lo he visto en dos y digo, hostia. Sí, además con la camiseta de rayas. Con la camiseta de rayas, efectivamente. No sé si saldrá en las noticias saldrá algo de Valentín, ¿no? No. No. El que sí que me dice siempre, porque uno de los primeros dibujos que hice fue de la tienda, que sale Juan Ray Larreme. Y Juan Ras me dice, ahora dibujas de puta madre, pero cuando me dibujas así, está guay, pero parezco un hobby, cabrón. Es que lo estoy viendo, ejecutar la frase. Mira, si te dibujo ahora que dibujo bien, estás igual de mal que cuando te dibujé de joven. Madre mía. Bueno, pues sí. Nada, ¿no? ¿Y camisetas? Aparte de esta que llevas puesta, ¿también con tus dibujos tenías pensado...? A ver, claro, como estoy empezando, como quien dice, tampoco yo considero, llevo 2 años dibujando y desde octubre que hice la exposición de la Gaudí es cuando ha explotado todo. O sea, uh-huh. Hice la exposición de la Gaudí, a partir de ahí también nació Bohemia Collective, que se lleva arriba porque sería la cosa muy bien y entonces ya hemos hecho esta exposición, hice otra exposición en las cervecerías Garas de Barcelona y actualmente tengo también una exposición que es temática de cervezas en Hopines de Poblenou, una cervecería artesanal también. Y ha sido, bueno, de repente pues empezar a conocer gente, a gente decirme, no sé, hace poco también me llamaron para participar de jurado en una muestra de arte de estudiantes de arte. Y, ostras, es como que de repente la gente me dice... ¿Qué está pasando aquí, tú, no? Nos dirigimos a ti como artista, y hostia, todavía como que no me lo creo, como es algo nuevo. Oh, qué bueno, tío. Hostia, muy bien. Bueno, puedes estar aquí, puedes intervenir cuando quieras, igual que Rubén. Vamos con la noticia, va. And now, the news. Elecciones europeas. Victoria holgada del PSC en unas elecciones donde más de la mitad de los colomeses se quedaron en casa. Robo de palomas. 2 detenidos y 2 investigados en Santa Coloma por robar 31 palomas de competición valoradas en 20.000 euros. Otro sin techo que aparece muerto. Esta vez ha sido en la plaza Sagrada Familia del barrio de Singerlín. Y acabamos con 2 apuntes mirando ya a la Festa Mayor. Ya podéis apuntaros a los diferentes turnos para colaborar en las festas alternativas y el 7 de julio se presenta en el Sintunisa 2024 en las Sagradas Tañidas de Barcelona. Muy bien. Pues y luego tengo yo otra noticia, pero es una noticia personal. ¿Exclusiva? ¿Os acordáis en un programa que lo titulamos... Garrapata Man? Sí, sí. Pues tenéis ante mí a Garrapata Lom. Te ha picado una garrapata. Me ha picado una garrapata. ¿Qué dices? Sabes que se tiene que conservar y llevar al médico, ¿no? Bueno, yo la llevé al médico, me la arrancaron y me dijeron, si dentro de 3 días empiezas a tener fiebre o lo que sea, ven que te daremos antibióticos. Madre mía. ¿Eso qué fue? ¿Que fuiste al río o algo? Bueno, por mi trabajo, además, fue una cosa súper rara. Se la ha pegado una paloma, igual, al sustraerla. O sea, yo trabajo, bueno, pues se podría decir que con el contacto con la naturaleza y tal, plego a las 3, me afeito, no sé qué, me ducho y a las 11 de la noche no. Pero, que te afeitas, eso es mentira. Bueno, me afeito lo poco que... O sea, te afeitas es pasarte la cuchilla por un trocito de la cara. Por los lados. Que conste que el que está dudando del que cómo se afeita a los demás es el único que no tiene un pelo en la cara. Estáis dando muchas pistas, ¿eh? Bueno, vale, te afeitas. Sí, me afeito y a las 11 de la noche me empieza a notar algo raro aquí en la barba. Uy. Y me toco, digo, hostia, me ha salido un grano. Y me lo intento así petar, a ese sin mirarme. Y bueno, pues voy a mi pariente y digo, oye, te me ha salido un grano aquí. Y dice, coño, que si es una cosa negra. Vamos a la luz. Y dice, uy, que parece que tiene patas. Ay, digo, ay. Digo, no me jodas que es una garrapata. Y tuve que ir al médico y tenía una puta garrapata. ¡Hala, tío! O sea, que tener cuidado con las garrapatas que... Que hay plaga, ¿no? Hay plaga. Además transmiten una enfermedad súper chunga, ¿no? Una hemorragia con hemorragias internas. ¿Cómo se llama esa enfermedad? ¿De Lyme o de...? Hostia, no me acuerdo. No, pero ahí hay una nueva de Lyme. Que tienes hemorragia. Sí, esa es una chunga, pero ahora hay otro tipo de garrapata que se ve que te transmite una que tienes hemorragias internas. Ay, y yo ahí acojonado y la tía que me sacó la garrapata, no te preocupes, si dentro de 3 días no tienes síntomas. Esto me está picando todo ya. Pues sí, sí, o sea, tener cuidado. Bueno, esto era un breve que querías dar. Esto es una noticia, un día en la vida del hombre. Y entre las 4 noticias que has dado, ¿por dónde empezamos? ¿Por las palomas o lo dejamos para el final esa? Esa es fuerte, ¿eh? Esa es fuerte. Me gustaba. Bueno, solo empezamos por la última, como siempre, que bueno, están los turnos de las fiestas mayores alternativas, que el que le interese seguro que conoce a alguien, que sepa que ya están liados con el tema. Y el 7 de julio San Fermín se presenta en el Sintunisa en las Sagradas Taninas. O sea que ya se empieza a mover. Creo que han esperado esta vez, me parece que se han colgado un poquito, ¿no? Sí, yo creo que el cartel, ¿no habían presentado ya el cartel? Lo que es el cartel, dice. El cartel sí, pero la presentación de... No, eso sí, pero es que generalmente se solapan, van bastante cerca la presentación de lo que es la ilustración del cartel con el contenido del cartel. Están muy liados. Pues sí. Luego está la noticia luctuosa de este sin techo que ha aparecido muerto, tío, que llevamos una racha porque el último fue hace 3 meses y ahora otro en Singerlin, que al parecer, por lo que dicen los servicios sanitarios, fue un ictus, la casa o de la muerte. Y bueno, luego si queréis está lo de las elecciones europeas, que poco voy a comentar porque... Pero espera. A ver. No vayas tan rápido. Es el segundo, era de origen ucraniano, sí. Y bueno, es que además, relacionado con esto y con la gente que duerme en la calle, el ayuntamiento ha sacado los bancos de las moreras de la Plaza sí, La Vila. Es verdad, sí. Y ha vallado la Plaza de la Vila, la biblioteca central, ha vallado allí un trozo donde también dormía gente. O sea, no, todos son ayudas. Todo ayuda, ¿no? Lo de la Parlón igual. Igual no tengo muchas ganas, ¿eh? Bueno, es una pregunta para hacerle. Sí, ya se lo pregunto yo, si quieres. Igual estamos un poquito más lejos de que venga, por lo que sea. Sí, quizá. Puede ser. Bueno, si no nos escucha, igual no sabe dónde se mete. Vale, ahora sí. ¿Dónde ibas con las palomas ahora? No, eso dejamos para lo último. ¿Qué ganas tienes de las palomas? Las elecciones europeas. No voy a hablar mucho porque de esto solo... Para que veáis cómo está el tema... el de se acabó la fiesta ha sacado 935 votos. ¿Aquí en Santa Coloma? Aquí en Santa Coloma. ¿Qué dices? Sí, y sí. Luego aquí ya no es el bastión de Ciudadanos, le ha ganado el PANMA. O sea, el PANMA ha sacado 376 votos y Ciudadanos 239. O sea, pero 239 personas que siguen confiando en Ciudadanos. Dimas. El Dimas tiene una familia muy extensa. Es la magia del Dimas, tío. Y luego, como dato curioso, tenemos un partido que se llama Extremeños que ha sacado 7 votos. ¿Cómo? Muy bien. 6 que creen en uno que se llama Cree en Europa. Ajá. Y 1 que ha votado al partido regionalista del país leonés. Okay. Algún perdido voy a votar a alguien así a lo random. Claro que o sí. Uno de León. Yo he votado a mi paisano que... Joder. Tío, pues vaya planes. La participación bajísima, ¿no? La participación bajísima y lo preocupante es que pese a que ha bajado la participación, Vox ha subido en votos. ¿Respecto a las anteriores europeas o respecto a las...? Respecto a las anteriores europeas. Bueno. Tienes que estar subiendo en todas. Sí. Bueno. Pues mira que son retrasados, ¿eh? Pues, bueno, lo de... Este que has dicho, el del Albis, es increíble. O sea, es increíble. No sé si habéis visto algo. Yo no sabía de su existencia y, claro, a raíz de que vi que iban a sacar 3 eurodiputados, que al final sí los han sacado, me puse a ver. Digo, pero, o sea, van sin programa, repitiendo cosas que de internet, así, bueno, el mensaje parecido al de Vox, y copiando lo de República Dominicana, Santo Domingo, donde es eso, no, lo de Bukele, El Salvador. Lo de la que voy a hacer una mega cárcel, voy a meter allí a todos los políticos corruptos, voy a meter, ya está, y eso, ya está. Tres diputados. Es el equivalente político a Rodolfo Chiquilicuatre. Sí. O sea, yo creo que la gente lo ha votado, pues eso, o sea, entre el ánimo de echar unas risas y a ver si peta todo. No, ya, pero es que el nivel no es ese. Risa, pero... Es que no hace risa. No, es que en absoluto hace risa. Pero es que yo creo que la gente tampoco va buscando la risa. No, que hay gente que se lo cree de verdad. Pero entonces es cada vez somos más mongos, ¿o qué pasa aquí? Sí. Por supuesto. Ah, vale. Yo hace tiempo que pienso que Idiocracia se lo han tomado mal. Y se pensaban que era un documental o algo. Porque cada vez veo más parecidos con Idiocracia. ¿Tú has visto esta película? No. ¿No? Así a grosso modo es un tipo que... no se recuerdo cómo se despierta la en la premisa futuro. Es como Futurama. Se despierta dentro de 1000 años, digamos. Pero resulta que los únicos que... Los que más se han reproducido... Son los albices. Los más gilipollas. Y en la humanidad, ya la gente que tiene un poco de raciocinio, pues ha decidido tener menos hijos o no tenerlos. Y la evolución de la sociedad ha sido, pues, hasta tal punto que riegan los campos con Gatorade. Para que te hagas una idea. Y el tío, el que despierta en el futuro, era un tío mediocre en el presente. Pero cuando llega al futuro se convierte en el tío más listo de todo el planeta, porque toda la gente es absolutamente imbécil, ¿no? Estamos ahí. un poco ahí. Pues bueno. Es que no deja de volver. No, nos vamos de cabeza. De hecho, un detalle de esto, de para que impresionéis a vuestros amigos en San Juan. Antes, cuando se rodó la peli, no estaban de moda. Los crocs era una cosa que no se veía ni esto. Y sin embargo salen. Luego esto se ha hecho viral ahí memes, de esto. Y se ve en el futuro cómo está. Y todas las fuerzas de seguridad llevan crocs. Cuando nadie conocía absolutamente los crocs. Porque era lo más ridículo que habían encontrado. Exacto. Bueno, es una zapatilla de enfermera, ¿no? Cuando pasa muchas horas de pie caminando, pues igual sí que son cómodas. Y Fran de la Jungla. Otro retrasado. ¿Cuántas garrapatas le habrán picado a Fran de la Jungla? No sé, el otro día esta semana me he notado un poco más tonto, ¿eh? El otro día vi un vídeo que otra vez salía como si le hubieran pegado una cosa, no sé qué le ha pasado. Y estaba con la camisa reventada. Y... Pues sí, lo he visto ahí acercarse a dragones de Komodo como si no hubiera un mañana. Para hacerse selfie. Nos falta la noticia de las palomas. Por supuesto, la estrella. Bueno, esto es sorprendente que hayan detenido a 2 tíos y haya 2 investigados por robar 31 palomas que se han ido a Vilanova del Vallès a robarlas y se las encontraron todas las palomas en una terraza comunitaria, un lugar nada sospechoso, que los vecinos nadie va a sospechar que, hostia, coño, 31 palomas aquí del distrito 5 de la ciudad. Y hay 2 investigados, que es una persona por presunto vínculo con los hechos y un chaval de 15 años que está puesto en libertad por inimputable y los otros 2 están detenidos. ¿El distrito 5 cuál es? Pues yo creo es que el nuestro, ¿no? ¿No? En el fondo y latino. No tengo ni idea, ¿eh? Ni puta idea. Igual es el 6, el nuestro. No tengo ni idea. O el 4. Últimamente veo que distrito no sé qué, distrito no sé cuánto... Me quedo igual, ¿eh? Claro. Sí. ¿Cuál es? Yo no sé, en el que vivo no sé cuál es. Yo los de Barcelona sí que los tengo ubicados. O sea, hombre, pero es que si les pones números es como muy taleguero, ¿no? ¿Ya? El distrito 5 ha quedado... Distópico. O sea, el distrito 5 de Barcelona es Sarrià Sant Gervasi. La comisaría del distrito 13. Bueno, aquí en Santa Coloma no lo sé. Lo veo sobre todo en Instagram, que me salen ahora, no sé, en plan de la Guardia Urbana... Ha detenido a no sé quién, claro, en el distrito 3. Claro, yo la noticia... Ha hecho un 10-4 en el... Sí, es como... Claro, es que la nota de prensa seguro que la ha dado la Guardia Urbana y de ahí he sacado que fue en el distrito 5, porque ellos, claro, por distritos... En el perfil de Instagram de la Policía Local de Santa Coloma vi que habían hecho un entrenamiento a la USIR con otras brigadas, o como se llame, de policías locales de este estilo... y habían hecho ahí un encuentro y bueno, estaban súper contentos. Era como, se veían en grupo como si tuvieran una manifestación delante. Haciendo, vi la foto. Haciendo cosas ya de antidisturbios. Sí, sí, gracias. Sí, sí. ¿En qué distrito era? No sé, se juntaron como varias policías. En la zona cero. Se juntaron como varias policías de ese nivel y no era en Santa Coloma, no sé dónde era el encuentro ese. Era un splay de policías municipales. Sí. Estoy mirando la web del ayuntamiento y el distrito 5 es Raval, Santa Rosa y Safrejos. Vale, el 6 es el fondo latino o algo así. El 6 es fondo. Fondo. Ahora nuestro. Que me estaba aprendiendo los barrios. Latino es el distrito 2. Sí, gran distrito. Vale, vale, vale. Podías dibujar distritos en distrito. Vez de bares. Hostia, en la próxima expo que hagas ya vas a en distritos. Distrito. Ahí me voy al distrito 1, que es Centro y Cambarine. Claro, es el siempre centro. El 1. Yo, tú una pregunta, volviendo a las palomas. ¿Cuánto pasta costaban las palomas? ¿Les dicho? Pues 20.000 euros entre 31 palomas. A 800 pavos o algo así será. Oye, saldrá más o menos. Que no sé lo que eran las palomas. ¿Pero te haces la declaración de la renta o algo? ¿O qué? No tengo ni puta idea. Y es que luego, ¿con eso qué hace? Oh, que tengo un palomo que... Bueno, claro, supongo que habrá competiciones circuito, y... Yo ocurre en un sitio que el jefe era un flipado de estas mierdas. Con lo que te gusta... ¿Y el qué? Con lo que te gustan a ti las palomas. Me encantan. Era colombofílico y filatélico. Pues el pavo... Pero hay un... Pero es una filia, ¿eh? De esto, ¿no? Bueno, no es hasta que si punto pájaros, filia... Pero, igual no te enterado, pero no te has enterado que los pájaros no existen. Es verdad, es cierto. Sí, sí. Hubo manifestación no hace mucho. Sí, ya lo decía el vice. Además, lo bueno, ¿sabes lo que sí? Lo que los pájaros no existen y la ave, ¿sabes lo que significa? Aparato volador de espionaje. O otra de las... Creo que leí que otra de las en que se basan de que los pájaros no existen es que nadie ha visto un pichón de paloma. Y lo digo. O sea, unas cosas súper... absurda. Hostia, pues el otro día no les ha encontré una paloma, en mi barrio un aparato volador de espionaje, eso, pero descabezado. Estaba la paloma ahí en el suelo. Alguien comprobando si tenía el chip o algo. Sí, yo creo que le quitó ahí la placa base o algo. Y otro dron, ¿no? Tirando de ellos, así, de los intestinos. Bueno, esto hay que aclararlo. Es una broma, o empezó como una broma en Estados Unidos, para reírse justamente de los conspiranoicos y... Claro, esto es peligrosísimo. Porque esto es como lo del espagueti volador, ¿no? Sí, sí. Que ahora hay gente que se lo toma en serio. Claro, hay gente que al final, pues mira, dice, hostia, pues igual. Ojo con el Telegram, lo que está haciendo. Sí, sí, hay sí, un sí, reportaje sí. En Netflix, que no me acuerdo cómo se llama, que un tío que creó una red social así cerrada como Facebook cuando empezó en un instituto y tal, lanzó una conspiranoia de esto desde que los demócratas tienen un subterráneo donde violan niños. Lo del Pizzagate. Empezaron así con tonterías. Y todo eso se le fue tanto de las manos que acabaron asaltando el Capitolio. El tío lo dice en broma y al final... El Pizzagate, sí, lo de QAnon y todo eso. Sí, se gustaba para comer pizza y pedofilia, las dos P de... Sí. Tú le lanzas una tontería de estas a gente que vota al vice y mañana te está quemando el Parlamento. Porque... Bueno, estamos a un paso ya. Pues ya. Perro Sánchez es un cyborg. Bueno, lo bueno que está. Es imposible que una persona esté tan buena. Y su mujer es un tío, y sí, yo qué sí, sé, sí. Y no le vi la nuez, y es que yo alucino. O sea, Twitter es para flipar. Bueno, sí, las redes, la gente, no sé. Vamos hacia eso. Vamos a poner una canción, vamos a poner un grupo que se llama The Spark, que he descubierto viniendo en coche hacia aquí. Y no tengo ni idea de... Bueno, no tengo muchas referencias del grupo, ninguna, de hecho. Solo sé que son unos niños que le han puesto una base de drum and bass y que me ha parecido como bastante curiosa. Without it, you can do it like we do it, don't doubt it. Any Hola, muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a una nueva butaca del fondo. Ya sabéis, vuestra sección de cine y cultura de confianza. Y hoy, como ya dije en el anterior programa, vamos a seguir con el ciclo Tarantino. Y es que toca hablar de... ¡Malditos bastardos! ¡Bastardos! El delay. Vamos a repetir, que nos puede salir. Que no, mejor. Que sea pues mejor que esto no va a Vamos quedar. A repetir. Más alto, que no soy Miguel Ángel. Yo quiero que creo que el delay va a ser malísimo. Bueno, pues ¿Qué quieres que lo digamos en inglés o algo? No. Mejor no, ¿no? Toca hablar de ¡Malditos bastardos! Bueno, pues en 2009 Tarantino volvió a llevarnos al cine con esta exploitation de cine bélico ambientado en la Segunda Guerra Mundial. Para ello nos trae un elenco pues principalmente masculino y está encabezado pues por Brad Pitt, por Daniel Brühl, Michael Fassbender, Eli Roth, Jackie Ido y por supuesto Christoph Waltz. ¿Qué te está pasando? Estoy sacando cosas. Sí, deja hacer cosas. Está de no puedo parar. Está sacando cosas de los bolsillos. Sí. Sí. Pero bueno, aunque la representación femenina en este caso sea menor que en otras pelis como en Kill Bill o en Death Proof, también encontramos mujeres relevantes como el personaje de que interpreta la actriz que interpreta Diane Kruger o Shoshana, interpretado por Melanie Logan, que será pieza clave durante toda esta historia. Malditos bastardos está basado muy libremente en un hecho real, del que bueno hablaremos un poco más tarde, y en una película italiana de 1978 que podéis encontrar en la plataforma gratuita de Plex, ¿vale? Esa está bueno, dirigida por Enzo Castellari, que hace también un pequeño cameo en Malditos bastardos. La peli en cuestión fue Quel maledetto treno blindato, titulada aquí como Aquel maldito tren blindado, y en Estados Unidos como Inglourious Basterds, título que Tarantino mutó a Inglourious Basterds por el acento de Tennessee que utilizó Brad Pitt durante todo el rodaje, estuviese la puta cámara encendida o no. Ya sabéis, mierdas de estas que les gusta hacer a los actores. Esta fue la última colaboración del director con Sally Menke como montadora, ¿vale? Ya que ella falleció de la manera más absurda porque murió repentinamente debido a un golpe de calor mientras paseaba por la montaña. Le dio un día una pájara y la encontraron al día siguiente muerta. Era habitual, además, que al principio de las tomas los actores y actrices mirasen a cámara y siempre le saludaban con un «Hello, Sally». Como tributo a ella, se incluyeron todos estos Hello Sallys en varios vídeos que podéis encontrar, bueno, los extras de los Blu-rays y, bueno, también en YouTube. Aquí, y como elemento rompedor en su filmografía, Tarantino y Menke utilizan la música anacrónica. ¿Qué coño es esto? Sorpréndenos. Pues es simplemente meter una canción, más o menos contemporánea a la época en la que estamos, que no se corresponde con lo que estamos viendo, la época que estamos viendo en pantalla. Es el caso del tema de David Bowie, Giorgio Moroder, Putting Out Gasoline, utilizado originalmente la banda sonora del Beso de la Mujer Pantera de Paul Schrader y montado aquí en la escena en la que Shoshana y Marcel están reacondicionando, digamos, el cine para el clímax final. Es una escena que prima el montaje sobre el montaje y suena así. Y bueno, es en el momento en el que suena esto, que rompe un poco la narrativa, en el que la historia, y me refiero a la historia con mayúsculas, se dispone a tomar un giro que en su día, pues no lo vimos venir. A ver, poco importaba que Tarantino ya nos lo plantease al principio de la peli como un cuento con un rótulo que decía «Érase una vez en la Francia ocupada por los nazis» y a continuación nos presentase una escena más propia del western que del cine clásico y a un villano que bien podría aparecer en una película de animación clásica de Disney con ese carisma hipnótico de maldad, digamos. Porque cuando Hans Landa aparece en pantalla, acapara toda nuestra atención, convirtiéndose en uno de los personajes más carismáticos del cine, de los últimos tiempos, por lo menos. Y eso se debe a dos factores. A la escritura de un personaje del cual, todavía en 2023, Tarantino declararía que es el mejor personaje que he escrito jamás, lo cual es bastante decir, y al magnetismo de Christoph Waltz, quien pasó de ser un absoluto desconocido fuera de Alemania a practicar, a trabajar un montón en Hollywood. Y bueno, cuando, ¿qué es lo que pasa cuando tienes un antagonista de esta talla? Pues que es difícil crear un protagonista que le haga sombra. Por lo que Tarantino, que sabe bastante, consciente de ello, hace que el contrapeso, por decirlo de alguna manera, recaiga en un grupo coral formado principalmente por los bastardos, Shoshana, Marshall y el personaje de Diane Kruger, que está inspirado, si no me recuerdo mal, en Marlene Dietrich. Bueno, Malditos Bastardos fue hasta entonces la película de Tarantino con más diálogo, lo cual no siempre ha sido ni es bienvenido, como ya vimos cuando hablamos de Jackie Brown y como ya veremos más adelante. Todo ello pese a ser un dialoguista reconocido y con un estilo de un estilo propio. Pero bueno, de todos modos, el efecto de culo torcido, digamos, del clímax final hace que lo que prevalezca en la memoria sea esa justicia cinéfila alejada descaradamente de cualquier tipo de rigor histórico. Es lo que él nos vende como su verdad y como público nosotros la compramos prácticamente de manera unánime. Luego, bueno, si queréis hablamos un poco más sobre esto. Bueno, como ya he dicho antes, Tarantino tomó una referencia histórica. Se basó, qué vueltas da la vida, en un comando de soldados judíos, alemanes y austríacos que consiguieron huir en su adolescencia de sus países de origen cuando llegaron los nazis al poder y las cosas se empezaron a poner feas, terminando muchos de ellos en el Reino Unido. La política de inmigración de allí impedía acoger tras sus fronteras a familias completas, pero sí a sus hijos e hijas, en campos de refugiados donde crecieron, pues cultivando un odio hacia los nazis por ser separados de sus familias. Solo a Gran Bretaña llegaron más de 10.000 chavales y chavalas cuando estalló la guerra eran ya jóvenes, de los cuales 1.000 se presentaron como candidatos para enlistarse en las filas de lo que sería un escuadrón secreto. Y bueno, el nivel de exigencia era tal que de esos 1.000 solo pasaron la criba 88. Wow. Y bueno, fueron formados por el ejército británico para desempeñar pues misiones peligrosas. Y tan peligrosas eran que nada más 17 terminarían de una pieza de la guerra. Y bueno, estos permanecieron en el anonimato hasta que se abrieron los archivos a finales del pasado siglo. Bueno, y vamos ahora, ya vamos cerrando, como viene siendo habitual en este ciclo, con las conexiones de Malditos Bastardos con otras pelis del universo Tarantino. Donny Donowitz, también conocido como el oso judío, es el interpretado por Eli Roth, es el padre de Lee Donowitz, el productor que participa en la venta de cocaína con Christian Slater en Amor a quemarropa. Archibald Hickox, el británico encubierto al que da vida Michael Fassbender, es el tataranieto de Pete Hickox, ¿vale? El personaje que veremos más adelante en Los Odiosos 8 y al que pondrá cara Tim Roth. Y bueno, por supuesto, no podían faltar los elementos habituales en la filmografía de Tarantino, ¿vale? Los primeros planos de pies femeninos, los cigarrillos Red Apple y los contrapicados, solo que aquí, en lugar de hacerlo desde el maletero de un coche, los encontramos cuando los bastardos graban la esvástica en la frente de los nazis. Pastar, jóvenes. ¿Qué? ¿Cómo ha sido vuestro reencuentro? Yo disfruto como un enano. ¿Sí? Mucho, mucho. Mucho mejor de lo que recordaba. No sé por qué en su día la pillé, pero igual la pillé sin mucho énfasis, ¿sabes? De, oh, sí, Tarantino, tal. Pero la vi el otro día precisamente para estar fresco y disfruté, pero dando aplausos con las orejas. Está muy, muy bien todo. Christoph Waltz es una bestia. Ese hombre, ese es lo que dices tú, la presentación de personaje, es que eso tendría que estar en las escuelas de cine. Es maravilloso cómo se... tienes un duelo, digamos, entre este y el otro que se tenéis, Menoshet, que el hombre que sale sí. Asbestas. Sí. Y cómo empieza con unos planteamientos y el otro le suelta cuatro cosas... Y lo desarma, pero al momento, o sea, hasta el punto de dejarlo casi llorando. Es increíble, más de un tío grande, ¿sabes? Es increíble. No, es que es una... ¿De quién estáis hablando? Porque los que no retenemos nombres de actores... Hans Landa, el nazi malo. El coronel Hans Landa, el malo. Ah, sí, claro. La primera escena. Sí. ¿Sabéis qué me ha pasado a mí? Yo creo que es la película de Tarantino que más veces he visto, creo, ¿eh? Ah. Igual Pulp Fiction, bueno, entre esta y Pulp Fiction. Me la puse el otro día y no la acabé. No me apetecía seguir viéndola. Y aparte, no sé si lo habéis escuchado últimamente o recientemente, vaya, un activista pro-palestino, Tarantino estaba cenando en un restaurante en Nueva York, empezó a insultarlo y porque defendía a los sionistas y no sé qué, no sé cuánto, y yo no sabía nada de esto, y resulta que vive en Israel, se casó con una israelí, y en octubre, después del famoso ataque este del 7 de octubre, que todo el tiempo repiten los israelíes sionistas, publicó imágenes dando apoyo a las fuerzas, a las FDE, las fuerzas de combate de Israel, vaya. Y me dio como mogollón de pereza. O sea, Tarantino, pues hasta aquí el ciclo Tarantino. Tarantino, no sé. No, a ver, es lo de separar el autor de la obra y todo esto, ¿no? A mí me pasó lo mismo, pero viendo la W de The Weinstein Company al principio de la peli. Sí. O sea, estaba viendo lo de The Weinstein Company y era en plan de... Te digo, es que como te puedas arrascar... No, ya. Tira la tele por la ventana. Ya, pero pensé... ¿Sabes? Lo primero que me vino a la cabeza fue... Qué mal, tío. Pero bueno, igualmente, la peli me gustó mucho en su momento. La peli me gustó mucho y me recuerda luego, que es posterior y que vendrá, supongo, luego, esa película de Eras una vez en América, se llama Hollywood. En Hollywood, esa. Que también es una historia totalmente ficticia de un caso real. O sea, que es como plantea algo real y se inventa una... Nuevamente, el Eras una vez. Eras una vez. Lo pone como guiño un poco a Sergio Leone y tal, pero... Tiene un significado interno en las dos. Es curioso porque no deja pasar la oportunidad al cabrón de Tarantino de dar la turra con el cine. O sea, que es su pasión. Su paja. Su paja. Es su caca. Y es precisamente eso. O sea, el hecho de que como lo plantea todo cuando está Shoshana en el cine... Y empieza toda la mística esta, ¿no? Del cine francés, del no sé qué. Y aparece Daniel Brühl por ahí dando esas de culto. Que, por cierto, muy bien Daniel Brühl, ¿eh? Sí. Está muy bien el tío. Y la evolución, aparte del personaje, dices, bueno, pues parece majete. Y dices, hijo de puta. Sí. Sí, al final es un nazi. Bueno, es eso. No deja, el mensaje que es ese. No deja de ser un nazi. Pues sí, exacto. Pese lo que le pese. Una manera, luego ya vas viendo, ya vas pelando la naranja y la naranja está bastante podrida. Sí, no, pero todo en general, o sea, aparte de las marcas de fábrica de cine Tarantino, ¿no? Pues esos planos, ¿no? Lo del el plano ese cuando le cortan las esvástica en la frente, que se los ve ahí y tal. Aparte tiene unos cuando aparece el oso judío, la presentación del oso judío ahí de clon. Clon, con el bate, y ves que no. Y yo, una angustia pensando, hostia, va a morir, este hombre va a morir. Uy, qué angustia, uy, sí. No, no, pero es hostia, trabaja muy bien los tiempos, tío. Está, sí. Aparte, tiene mucho mérito que parece que Eli Roth sea alto. Sí. Poner la cámara en el suelo prácticamente, ¿sabes? O más abajo, porque incluso está como subido en una pendiente, ¿no? Y Brad Pitt en su película, ¿eh? Sí, sí, sí, bueno, Brad Pitt bien, ¿no? Sí, sí, sí, no, pero es curioso como lo que decía Eustaquio, que se transmuta y es un tejano de mascando encima la bien versión original. Y el tío asimila el acento, el momento cuando están en el cine y tienen que hacer de italianos. Buen chorno. Sí, o sea, un plan sin fisuras, vamos. Sin fisuras. No, eso, ¿qué podía salir mal? ¿Qué poderío Christoph Waltz, que habla francés, habla alemán, habla inglés, habla italiano y todo lo habla con soltura? Ese tío es una maravilla. Ese hombre es, vamos. Es una IA, en realidad. Pero ¿tú lo qué? No, no, yo me encantó cuando fui al cine. Es que a mí siempre me funcionan películas que matan a nazis. Me pone. Algún motivo que no alcanzamos a comprender, ¿no? Pero... Sí, me pone cachondo, yo qué sé, ¿qué quieres que te diga? Y la he vuelto a ver y la escena de cuando los nazis salen todos corriendo del fuego y a la vez los están tiroteando, bueno, eso es poesía pura. Sí. Sí, sí, disfruté en el cine y he vuelto a disfrutar. Peliculón. ¿Cómo viviste? Perdona, ¿cuál es la escena que has dicho? Cuando le prenden fuego a las cintas de... Ah, sí, sí. El girito histórico. Final. ¿Cómo vivisteis ese cuando lo visteis por primera vez? Cierto, Iván, puedes soltar el lápiz para hablar. O hablar y con el lápiz, si quieres. Tenemos aquí a Iván dibujando. Me tienes que haber avisado en la película. Están dibujando. Sí, bueno, has visto los malditos bastardos. Sí, pero hace mucho tiempo y ahora la tengo ahí... Sigue acabando igual. Pero... A mí una de las escenas, antes de que sigamos con eso que planteabas, una de las escenas que más me gusta y que más disfruto es la del sótano. Que están en el bar y esa tensión... Ahí pues sí, a mí esa me hace un poco larga. A mí esa escena me gusta mucho. Yo estoy con Lon. A mí se me hace un poco de decir, joder, ya vale, ¿no? Hostia, pues yo creo que yo estoy con... A mí es de las preferidas de la película. Sí, esa tensión, tal... Es buenísima, porque parece que al final lo consiguen, pero no. Pero no. Claro. Pero no. Y encima eso, ¿no? El planteamiento de que cuando te presentan a los personajes, ¿no? A Michael Fassbender y a tal, que están ahí con Churchill y que parece que va a ser pivotal en la película y se lo acaban follando en la primera de cambio, ¿no? Rod Taylor. Sí, Rod Taylor. Sí, sí, sí. Y el oficial que está allí es Mike Myers. Sí. Es Austin Powers. ¿Mm? Es el que le presenta al... ¿En serio? Sí. El que le presenta, o sea, cuando llega Michael Fassbender, que está ahí con Churchill y tal, el que le explica la misión. No me hables de nombres. Cuando viene uno. Cuando le explica la misión y le sirve el whiskazo en la... Ay, ya, no, pero es que no le pongo, hostia, no, pues no me quedé y no le pongo ahora cara. No. Sale Mike Pye, pero... sí, lo hace muy bien también. Sí. Pero bueno, sí, la escena de pie es inevitable. Y estabas planteando tú el final. ¿Cómo recordáis cuando visteis el final? Es decir, este final, o sea, cuando empiezan a acribillar a Hitler and Company, Goebbels y tal, que dices, esto no estaba en mi libro de historia. Y, ¿sabes? Sí, sí, sí. O sea, es suspensión, ¿cómo llaman eso? Suspensión de la incredulidad. Sí, total. La primera vez me chocó, en plan de, ¿pero qué cojones? Es el, o sea, ¿por qué se ha pasado por el forro? Pero una vez, la ves por una segunda vez y ya sabes a lo que vas, que es una fantasía, es igual que eras una vez en Hollywood. Ya no tienes esa tensión de saber si va a morir Sharon Tate o no. O sea, y entonces ya te dedicas a disfrutar el cuento, ¿no? El sin necesidad de esperar a ese cliffhanger, ¿no? Porque ya sabes que es. Y hostia, a mí me... Yo estoy con Lon, que he disfrutado mucho la escena del vuelco, el tiroteo y ese Hitler en el suelo y el otro ametrallándole la cara. Y bah, bah, bah, bah. Lo que es verdad que a mí me ha pasado un poco lo que le ha pasado a Gata, que a la vez que en el tiempo vi la película, he descubierto la realidad de Tarantino. El señor Tarantino. No, a mí me dio un poco pereza, ¿eh? No, o sea, no solo por esta noticia que además ha coincidido. Me dio pereza porque la digo, hostia, es que la tengo bastante reciente. Igual En otro momento sí me la trago otra vez, pero no. Pues menos mal que nos ha pasado esto en la película número 7, no en la número 1. Bueno, no, es que creo que es de las pelis que más he visto de Tarantino. Ya, de todas formas, cuanto menos rasques, muchas veces casi mejor. Sí, mejor no saber más de él. A mí yo me acuerdo que cuando la vi, o sea, fue del rollo de decir, y luego al rato fue, de puta madre, mejor, me mola más todavía. El rollo de utilizar el cine como arma arrojadiza, entre comillas, y encima una cooperación que no está esperada. Me parece maravilloso. Cómo le revientan la puta cara al Hitler. El Hitler, por cierto, el actor que hace de Hitler, Martin Wuttke, creo que sí, bueno, corre el riesgo de encasillarse de alto mando de nazi, porque ha hecho dos veces de Hitler. Y dos veces más de Goebbels. Sí, hombre. También, sí, sí, sí, en toda la esta. O sea, bueno, hace de Goebbels muy bien también, ¿eh? Otro dato de mierda para vuestro Sanjoan. Así que, bueno, no sé si tenéis algo más que añadir o no, o una pregunta, o... Hombre, la pregunta. Ya que está, la pregunta la dejamos que haga Gata. ¿No? No hace falta, no es necesario. A lo mejor la puede hacer... Ah, pues sí. A lo mejor la puede hacer Iván, pero no, no. No tiene ni idea. Mejor no. No. Yo quiero añadir una pincelada. Si os gustan estas movidas así de fantasiosas con este rollo, hay una serie que está en Prime Video, creo, aún que se llama Hunters. Sí. ¿La habéis visto? Sí. Bueno, la empecé a ver, pero no la terminé. Que sí, que son gente que van buscando nazis. Son, y son cazadores de nazis sí. En los 70. Entonces es Al Pacino, es un superviviente de Auschwitz, que se dedica, pues eso, tiene una red de gente que se dedican a cazar nazis. Y van por el mundo, pues eso, buscando a nazis y liquidándolos. Y son dos temporadas, me parece, y está está guay. Todo lo que sea matar nazis, sí, eso va bien. Te anima la tarde. Y ahora la pregunta para estirar. Sí, la hago yo. Venga. Que no sé qué pregunta me dices, pero no sé, que si tenemos película para la semana para el próximo programa. Siempre digo la semana que viene, no es la semana que viene. De hecho, ¿tenemos película de Tarantino para el próximo programa? No. ¿No? No hay película de Tarantino. No va a haber película. ¿Qué me estás contando? Va a haber butaca pop y tenemos algo entre manos que estamos entre bastidores moviéndolo a ver si conseguimos que funcione. Ya. Hostia, más sorpresa. Más sorpresa. Para el próximo programa es posible que no esté Lon. Alguien se va a tener que curar las noticias. Venga, va, me apunto. ¿Por qué me miras a mí? No, me apunto yo que no. Ah, vale. Me apunto yo. Noticia. Bueno, que te las mande Lon. Lo que pasa es que nos va a faltar el rigor y el tiempo. Bueno, lo haremos como podamos. Voy a intentar enredar a Thor para que se cure la sección. Vale, ¿quieres cerrar el paréntesis? Bueno, sí. Hasta aquí llega la butaca de hoy. Saltaremos sobre Francia vestidos de civiles. Y una vez en territorio enemigo, tendremos que hacer una cosa, ni una más. Matar nazis. Bueno, pues muy bien. Veo que has traído las películas que estabas diciendo, una en Blu-ray y otra en DVD, la de Malditos Bastardos y la italiana esta de aquel maldito tren blindado. Correcto. ¿Qué tal esta película? Bien, sino que es para ver, ¿sabes? Tienes que sacar una serie B de italiana. Vale. Pero está entretenida, ¿eh? No tiene mucho que ver, pero es un grupo de peña así atípica. Está vacía. No. No. Estás hablando con una persona con mucho talk. Sí, ya. Y eso, pero bueno, la podéis encontrar en la plataforma gratuita esta de Plex. Sí. Esta. Es verdad, que me recomendaste y aún no, ni la he mirado. Vale, pues... Nos vamos a tener que ir. ¿No? Vamos a tener que dejarlo aquí, ¿no? ¿Qué os parece? Sí, sí. Hostia, ya acaba el dibujo, ¿eh? Ya nos acaba el dibujo. Pues... Hostia, pues está de puta... Hostia, pero... Vaya dibujo es más de puta madre, ¿no? O sea, estamos en ello, sí, sí. Escucha, que de ahí hacemos camisetas de esto, ¿eh? Ya os he dicho que era impaciente. Chulo, tío. Volve. Fulanito Iván, muchas gracias por haber venido, aún sin conocernos. Gracias a vosotros. Sí. Nos vamos a ir viendo a partir de ahora ya en muchos bares. Seguro. Ahora que... nos veremos y nos reconoceremos. La propuesta de... tenemos un grupo de Telegram, no hace falta que entres si no quieres. En el grupo del Telegram vamos a recomendar bares que merezcan la pena de visitar de aquí. No hace falta de Santa Coloma, de Barcelona. De Barcelona, porque yo qué sé. Sé que de Santa Coloma hay cuatro. Hay cuatro y están ya. Están explotados al máximo. Están explotadísimos. Yo me voy a hacer una lista de los buenos de mi barrio y. Venga, y en julio vamos a hacer una visita por ahí, alguno de ellos. Venga. Ordenados por distrito. Muy bien, Rubén ahí apuntando a última hora. Oye, también muchas gracias a Rubén por entrar y por estar siempre ahí también. Y a César. Y a César. Ah, César, es verdad. Hostia, César. Pero César ya no está, ¿no? Ya no está, no sé. Sí, sí, sí, sí que está. Aparece y desaparece como el Guadián. Hostia, pero lo que pasa es que ahora no puedo subir si no quito la música. ¿César? Sí. Ah, ¿has estado escuchando? Sí, sí, sí. Bueno, no sé. Una respetuosa admiración sobre lo que estabais haciendo. Vale, vale. ¿La película la tenías presente? Si no vieras. Y yo también. Sí, sí. No tenía ni idea de los antecedentes del tipo este, que me quedo con su obra, desde luego. Sí, sí, sí, sí, sí. Es lo que hay que hacer, como con Michael Jackson y toda esta de gente. De todas formas, no, nos queda una peli. O mejor, este o no oyes a nadie o no te interesa de nada. Está diciendo una cosa, Rubén, sí, muy sí, interesante. Sí. ¿Es que perdona? Nos queda solo una peli de Tarantino. No, ahora. No, no, no, no. Tres. Claro. Bueno, yo. Sí, tres. Tres. La claro, siguiente. No lleva 10. O sea, no lleva 9. Lleva, lo que pasa es que Kill Bill lo cuenta como una. Son 9 y él le ha dicho que se lo creerán en su casa, que a la décima se planta. Que me parece a mí que no. Vale, sí, nos quedan 3. La siguiente creo que es la de encadenado, Django encadenado, ¿no? Sí, desencadenado. Uh-huh. Yo lo encadeno. Y Tarantino también. Luego la de Érase una vez en Hollywood y antes Los odiosos 8. Bueno, el orden. Los odiosos 8 es la que quiero volver a ver. Porque esta la vi en el cine y éramos muy poquitos en el cine. No se puede volver a ver. ¿No? Yo esta la quiero volver a ver. Yo la quiero volver a ver. Porque... Bueno, ya hablaremos en su día. Sí. Estábamos escuchando la música, la sintonía de final, de salir de aquí. Un temazo. Vamos a salir de este embrollo. Un temazo, ¿eh? El fondo de mi corazón. Que paséis buen San Juan y chao, pescado. Adiós. Chao. Bueno, pues venga. Yeah.